todas esas cosas? ¿Tesoros egipcios, claro? Son los tesoros del antiguo Egipto, un reino que existió hace muchos siglos ya. Están en el museo, la gente puede verlos a salvo y protegidos, mucho tiempo durarán. Na, na, na, na, na, tesoros del antiguo Egipto. Na, na, na, na, na, tesoros del antiguo Egipto. Son momias, no muñecos. Son reyes egipcios de la antigüedad. Los ponían en esas cajas con máscaras de oro, todos envueltos sin poder escapar. Na, na, na, na, na, tesoros del antiguo Egipto. Na, na, na, na.